fiesta entrañable para muchísima gente. Muchas comunidades están dedicadas a María en su Asunción. Y como es dogma, los dogmas son fríos en sus expresiones. Y reza así el dogma, la expresión fría. Pero vamos a tratar de meditarla, de contemplarla. Dice así el dogma: la Inmaculada Madre de Dios, la siempre Virgen María, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo al terminar su vida mortal. Con estas palabras, el Papa Pío XII define el dogma de la Asunción de la Santísima Virgen María el año 1950. Para todos nosotros esto constituye una prenda de esperanza y una promesa de resurrección. Y es efectivamente lo que decimos y rezamos en la introducción, así se llama, es el prefacio de la plegaria eucarística. Y dice así, palabras textuales: porque hoy ha sido elevada al cielo la Virgen Madre de Dios, anticipo e imagen de la perfección que alcanzará tu Iglesia, garantía de consuelo y esperanza para tu pueblo, todavía peregrino en la tierra. Y continúa: con razón no permitiste, Señor, que conociera la corrupción del sepulcro, aquella que de un modo inefable dio vida en su seno y carne de su carne a tu Hijo, autor de toda vida. Ahí terminan estas palabras textuales. Y es día de contemplar y agradecer con las mismas palabras de María. Lo hemos escuchado en el Evangelio. Dos breves reflexiones. Primeramente, María, la primera redimida. Así es. Y la Asunción, su Asunción nos recuerda que está allí donde se encuentra el Hijo, en la eternidad. ¡Qué hermoso, eh! Ella fue la primera que gozó de los efectos salvadores de la redención, de la muerte y resurrección de Cristo. María no entra en la eternidad por méritos propios, por imprescindible que fuera su disposición para que se realizara el plan de Dios. Así es, la Virgen María fue la puerta por la que el Hijo Eterno del Padre entró en el mundo para llevar a cabo sus designios. Y Jesucristo en su Pascua es la puerta cuyos umbrales traspasó María para adentrarse en el seno de Dios. Es lo que hoy contempla la Iglesia, ese sí de la Anunciación, pronunciado por ella, esta sierva humilde, siempre dócil, halló respuesta de plenitud y gloria en el sí, ese sí de Dios en la Asunción. Así me imagino, así contemplo, es el misterio. Y ojalá, y eso le pido a nuestro Señor para ti, para mí, para toda la Iglesia, esa mirada más profunda, la mirada de la salvación de Dios. Una segunda reflexión, ¿y qué nos toca hoy a nosotros? Pues el cumplimiento de la profecía de nuestra resurrección. María es imagen, María es comienzo del pueblo de Dios aquí en la tierra, pero también de ese pueblo de Dios que llegará a la plenitud de la gloria futura. Ella es garantía, por eso mismo ella es consuelo, ella es esperanza. El camino de María es el que cada uno de nosotros tiene que recorrer. Por eso hoy en la segunda lectura hemos escuchado a Pablo que habla de la resurrección. Y en la primera lectura del Apocalipsis hemos escuchado a esta mujer envuelta por el sol, en la Madre de Dios, que es también la Madre nuestra, la Madre de la Iglesia, Madre que ilumina nuestro camino con la luz de su amor maternal. Y esto nos anima, nos fortalece. Esto viene a alumbrar nuestro caminar. Si María es la primera que creyó, la primera que esperó, pues ahora nos enseña a creer y a esperar, para que así podamos alcanzar al que es luz de luz, como nosotros confesamos en el credo, como confesamos en nuestra fe. ¡Qué gran día de fiesta! Te deseo a ti lo mejor para ti, lo mejor para tu familia, lo mejor para toda la Iglesia. Necesitamos de la intercesión permanente de María para ser hijos de Dios que vivimos en paz, para ser hermanos, hermanos que construimos la paz día a día. Es este, pues, gran día de fiesta, gran día de esperanza. Felicitémonos todos. De alguna manera llevamos el nombre de María, o el nombre de, en masculino, el nombre de Mario. Buen día, felicidades, buena semana.